Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Hoy estaremos con otro de los semifinalistas de la convocatoria llamada por la Corporación Villa Jazz Festival al sexto Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Esto se llama Bauxite Ensemble, conformado en febrero del 2015 con el propósito de llevar a cabo concierto con el vibrafonista y compositor Gabriel Galvis. Bauxite significa en inglés un mineral esencial de la construcción de las placas de aluminio del vibráfono que otorga su sonido característico al instrumento, y esto se llama Blues for Alice. Thank you. Ganadoras del Cuarto Nacional de Voces de Jazz de Cartagena del 2015 han sido invitadas al Festival Internacional de Percusión de Ibagué. Los integrantes de este grupo son Gabriel Galvis en el vibráfono, Alejandro Fernández en el contrabajo, Óscar Osorio en la batería, Marco Torres en la guitarra, Felipe Reyes, pianista y compositor. Y esto se llama A un aire. Thank you. Le damos un agradecimiento al Ministerio de Cultura en su Programa Nacional de Concertación Cultural por el apoyo que le dan al Sexto Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Y esto se llama Lamento. We'll be right back. y estuvo con ustedes Justo Cuervo de la Corporación Villa Jazz Festival. Los espero la otra semana con otro de los semifinalistas al sexto Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva, para que vean la calidad de músicos que se presentaron a esta convocatoria. Gracias.